Hola, Hernán, ¿cómo andás, loco? Che, escúchame, te cuento una, pero que no salga de acá. No, obvio. Además, ¿a quién le voy a contar? Bueno, ¿cómo andás, Hernán? Sigamos con lo que sigue. Ya hablamos de la idea, protagonista, antagonista, que vamos a hablar de nuevo en algún momento, porque lo tocamos un poco por arriba, quizás. Hablemos de los personajes secundarios. Antes de preguntarte a vos, tiro una primera idea, digo, ¿para qué sirven los personajes secundarios? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacer a la hora de elegir, porque cuando contamos una historia no hay nada, aunque nuestra cabeza nos confunda, nos aturde un poco, o nos hace pensar de que ya hay algo. No, no, no hay nada, todo lo elegimos, consciente o inconscientemente. Entonces, al elegir, elegir con un motivo, aunque al principio no lo verbalices. ¿Cuál es el motivo? Bueno, eso es lo que vamos a desentrañar ahora. En algún aspecto, como para tirar algo, yo creo que de alguna manera, poco más, poco menos en la historia, todo define a él o los protagonistas. Nada más que el antagonista, obviamente. A veces el contexto puede ser, o a veces la propia locura del protagonista, pero los secundarios para mí son como las variables del protagonista, o sea, los distintos caminos que pudo haber tomado el protagonista, pero no los tomó, o no los tomará, o los tomó y los abandonó. ¿A qué me refiero con esto? Todo está linkeado con la idea. Y la idea, el que lleva la bandera es el protagonista. Entonces, los demás personajes buscan poner en jaque o no esa idea, ¿tá? Buscan vincularse con esa idea. Y quizás sean como distintos aspectos de una gema que es la idea. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, sí, como bien decís, yo coincido, los personajes secundarios tienen que ser como una otra de las caras del dado, vamos a llamarle, porque si digo moneda es muy simple, pero son una de las facetas que tienen que reflejar la idea de la historia, que a veces sabemos conscientemente o inconscientemente, o sea, no sabemos. Y son, creo que son un elemento, algo que entendí en el momento, son los personajes secundarios son elementos que tienen que hacer progresar la historia del personaje principal. De una forma u otra ayudan a que ese camino siga adelante, ya sea, bueno, no siendo un antagonista, pero sí de alguna forma mostrando como, yo me lo imagino como carteles en la ruta cuando uno va en el camino, que te dicen, no sé, baja la velocidad, Baden, camino sinuoso. Digamos, son como los indicadores desde afuera que le van mostrando definiendo el camino al personaje principal. Y indefectiblemente, como todos los personajes de la historia los escribimos nosotros, no queda otra que entender y asumir que esos personajes secundarios también son facetas nuestras. Si nosotros al personaje principal le asignamos una cierta característica que lo marca, que lo define, los otros personajes secundarios van a estar ahí saliendo de nuestra propia mente, de nuestro propio espíritu o conciencia o cualquier cosa que llamemos a aquello que no se ve de nosotros, representando también una parte nuestra. Y es lo que nos hace completos como seres, como quienes somos. Bueno, para hablar en profundidad me vine al subte, ahí lo pueden escuchar. Quería llegar al meollo del asunto. A ver, Vamos a tirar un ejemplo rápido porque si no se vuelve todo muy abstracto. Voy a leer la última historia que estoy creando. Yo lo tengo a Sudaka, ese protagonista. Yo tengo que definir las características del personaje. El personaje es una persona activa, de acción, no es reflexivo, reniega de su propio origen, de su propia gente. De alguna manera quedó cooptado por el sistema de las potencias porque ellos le dieron las piernas cibernéticas, ellos le dieron la movilidad, se las sacaron las piernas y se las dieron. Entonces, él hace que esté totalmente emparentado, subyugado. Él cree que es parte de ese sistema de las potencias, pero en realidad es un peón, está usado, es como un eslabón, es sustituible. Ahí continúo, me voy a tomar el sub. Entonces, por consiguiente, continúo, va a tener que tener un personaje, un contrapunto. El primer contrapunto que va a tener es la Némesis, ¿no? Que tiene que ser, ¿qué hubiera pasado si el protagonista hubiera seguido el camino oscuro? Por otro lado, estamos hablando de los secundarios, entonces. Para mí los secundarios son aquellos que no tomaron el camino opuesto, sino un camino aledaño, un camino paralelo. Son como las otras opciones. Entonces, ahí empezás a hablar de los arquetipos, ¿tá? O sea, tenés el compañero, el consejero, el cambiaformas, el que es de una manera después de otra. Pero bueno, en el caso hay un montón de arquetipos, eso se puede googlear, si no en otro capítulo hablamos de cada uno de ellos. En el caso de Sudaka, el Adlater, el compañero, va a ser un niño ciego que, a la manera de muchas historias de acción del género, resumiendo mal y pronto, le va a abrir los ojos o le va a hacer ver lo que él no ve. Eso sería en el caso de que Sudaka logre la iluminación o logre entender por dónde van los tiros. Después hay otros personajes que, bueno, voy a desarrollar luego de Hernán, que ahí nos va a contar, nos va a dar algunos ejemplos. Sí, me gustaría, antes de pasar a ejemplificar con los personajes de la leyenda de Rosner, porque nosotros ya lo tenemos formados, los personajes, y uno se puede preguntar de dónde vienen o cómo los creo, y es casi un camino, te diría, natural, porque pensemos en nosotros mismos como un personaje de nuestra historia. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Y nuestros padres, hermanos, primos, el kiosquero con el que al que le compramos las revistas, las historietas, entre paréntesis, guiño, el de la despensa, al que vamos siempre. Y cada cual tiene un rol diferente. Los amigos de la escuela, de nuestra edad, gente mayor, alguien, un adulto que nos ponemos a escuchar y nos enseña algo. Entonces, todos esos son los roles o personajes secundarios que van a aparecer en la vida del personaje principal. En el caso de Ragnar, el primer personaje secundario que salta a la vista, que aparece junto con el principal, es la madre de Jenko. Recordamos, Jenko es el principal. Y bueno, la madre es un poco, no me conozco bien los arquetipos, pero es aquel personaje secundario que le da la crianza. Es como que lo contiene hasta el punto de, bueno, ya estás listo para salir al mundo. Y como decía, todos los personajes secundarios tienen que tener un rol. Tienen que un rol en la historia, tienen que hacer algo respecto del personaje principal. Y bueno, en este caso la madre, bueno, es la madre, que como su primer rol evidente es contarle las historias de las leyendas de Ragnar a Jenko, con lo cual ahí se genera ese atractivo, o ese amor, o esa pasión que tiene Jenko sobre ese héroe. Y como elemento secundario es la muerte de la madre, que le va a dar a Jenko como la motivación de avanzar en su objetivo principal, luego que se desentrame o que se presente la trama principal, que es buscar la venganza. Luego se irá encontrando con otros personajes. Bueno, hay un par de personajes enemigos, pero para no entrar en esa en el concepto del Némesis, otros personajes que se encuentran son un abuelo con su nieta, que de alguna forma presentan otros roles de una personalidad. Sin entrar mucho en detalle, hay un poco del abuelo, un poco la sabiduría de una vida ya pasada, ya vivida, la juventud de la nieta, la esperanza de vida, que tiene que ver con la esperanza de quizá de formar una familia, y que de alguna forma lo motivan a Shenko a reforzar su idea de recuperar el control del pueblo, de su nación, y vencer a este invasor. Perfecto. Yo siempre, va, si me apuran, se me ocurre esto, ¿no? Que lo que sea, el protagonista tiene que estar el contrapunto, que es no es el anime, sino el compañero que lo acompaña en sus aventuras. Pero siempre tiene que haber un tercero. Es como cuando uno es chico o grande, lo que sea, que. No sé, siempre como de a tres se resuelven mejor las cosas. ¿Por qué? Porque es el tercero desempata. Entonces, si uno de los compañeros ese es, no el opuesto full, no el opuesto 100%, sino el camino opuesto, puede ser el camino corrupto, tomó el camino más corto, se corrompió y es lo que le puede dar a pasar al protagonista, si elegía mal. Y después se redime o no. Y hay uno, para mí, que es como el mediador, ¿no? El que está ahí como para remarcar más las diferencias. En los secundarios también están los secundarios. Pasa lo mismo con los malos o con la otra contraparte. Porque esto es de acuerdo a quien cuente la historia. Si en el segundo arco o acto, o llámale como quieras, querés contar la historia de la contraparte, de la Némesis, la contás, y va a tener sus secundarios, sus, no sé, terciarios, lo que sea. Es lo mismo. Son biografías. Ahora, acá surge un problema también. ¿Qué pasa si yo creo personajes con un motivo, o sea, tan justificados, pero se superponen? La respuesta parece ser simple, se elimina. Ok, pero la data que sirve a los realizadores que puedan escuchar esto es cómo me doy cuenta que se superpone un personaje, que un personaje está de más, o que un personaje cumplió su rol y en algún punto lo arrastro en la historia, pero está como desdibujado. No sé si me explico. Hay personajes secundarios que en la aventura siguen estando. Cumplieron su rol de accionante, o sea, este personaje sirve como excusa para resolver algo a futuro, o me dio un recurso y lo tengo todavía. A uno va a decir, bueno, si ya cumplió su rol, sacátelo de encima. Ahí está la respuesta, creo. Pero está bueno hablarlo, porque para mi punto de vista, no sé si lo escuché en muchos podcasts, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa con esos personajes residuales? Podemos nombrar otros ejemplos también de otras obras, ¿no? Ejemplos nuestros y de otros. Sí, claro, coincido. Un personaje que no tiene nada que hacer en la historia, que no aporta nada, tiene que eliminarse. Ahora, quizás hay que hablar entre paréntesis de dos momentos de cuándo se quita este personaje. Si es antes de que yo largo la historia, digamos que ya está como la historia ya está viva y ya está creada, decís, este personaje llegó hasta acá y acá tiene que, ya no lo uso más y lo tengo que sacar, o estoy escribiendo la historia de un vamos y no, este personaje que agregué acá no cumple ninguna función, entonces lo elimino y nunca va a aparecer en la historia que lee el público, vamos a llamar así. ¿En qué medida uno se puede preguntar, decir, cómo sé que este personaje no aporta nada? En función, en principio, cada personaje que aparece de secundario aparece porque hace acciones, es decir, la historia son lo que hacen los personajes. En general, una historia la contamos, una historia humana tiene que ver con las acciones que hacen los personajes, las decisiones que toman, decisiones y acciones. Entonces, si tenemos un personaje que no realiza ninguna acción relevante al propósito de la historia, entonces sí, hay que eliminarlo. O probablemente, y esto se lo he escuchado a otros narradores o cuentistas, si tenemos dos personajes, cumplen dos funciones muy parecidas y simplemente se fusionan en un solo personaje. Y quizás esto de volver a lo que contaba, tenemos un personaje que ya avanzó en la historia y nos gustó hasta ahí, pero ya no cumple ningún rol, bueno, lo tenemos que sacar. Quizás el día de mañana necesitamos ese rol, es probable, o sea, avanzan los capítulos de la historia y necesitamos ese rol. No tiene por qué ser ese mismo personaje, podemos crear otro personaje que cumple ese rol. Acá uno tiene que evitar caer en estos recursos no muy populares, que son como, por ejemplo, en el Deus Ex Machina. Decir, si tengo un personaje que había desaparecido, no sé, se separaron en el camino 3 capítulos atrás y nuestro personaje principal siguió camino para otra dirección. Que luego de 3 episodios vuelva a aparecer este personaje que se había separado es como muy poco creíble, si es que no se había hablado de que se iban a reencontrar. Pero bueno, esos son otros quizás para hablar en otro episodio. En el caso de Ragnar, quiero mencionar el ejemplo. Los sucesivos episodios, Jenko se va encontrando con diferentes personajes y no aparecen en el episodio siguiente. Eso transcurre hasta el episodio aproximadamente 6 o 5. Y bueno, esos personajes aparecen en ese episodio con un propósito muy particular. La particularidad de esta historia va a ser que Jenko de alguna forma vuelva, retome el camino que utilizó para ir hacia donde estaba yendo. Y es probable que se encuentre con esos personajes por una cuestión de que vuelva a pasar por donde estaban. Entonces, ese primer propósito con el que aparecieron esos personajes va a crecer y va a tomar un segundo propósito que tiene que ver con volver a reencontrarse con Jenko, pero ya en otras condiciones, en otra situación que va a ser aprovechada oportunamente para continuar la historia como yo lo tengo previsto, al menos. Bueno, se me ocurren un par de cuestiones, pero ya que estábamos, antes que nada, ahora estoy en otro estadio, sentado, más tranquilo, y tengo acá un apunte de un machete que lo voy a desarrollar a continuación. Algunos arquetipos. Bueno, tenemos al héroe, ya lo hablamos, tenemos al sidekick o compañero que ya lo nombramos, tenemos a la dama o interés amoroso. Tenemos al consejero o viejo piola o lo que sea, Gandalf, Obi-Wan, etc. El villano ya lo nombramos. Tenemos al shapeshifter, o como se diga, el cambiaforma del traidor, el garca. Podría ser un golem, podría ser. Estoy viendo algunos ejemplos acá. Cypher en Matrix. Después tenemos a los mellizos. Eso. Creo que esta figura es el bueno malo, el antihéroe. Un Han Solo. Hay dos arquetipos más que, sinceramente, no sé bien para qué sirven. Creo que son más complemento que otra cosa, que es el chico adulto y el adulto chico. Podría ser chico adulto, Citripio. adulto, chico, Arturito, son otras facetas, ¿no? Que van completando todas las posibilidades. La figura materna, que es la que vos nombraste, yo diría Marge Simpson. Eso por un lado. Bueno, sigo con el machete. Todo esto no, obviamente no lo voy a tener en la mente. Así, cada uno de estos secundarios tiene su motivación. Por ejemplo, el sabio conocimiento, el explorador descubrimiento, el inocente, el optimista, el optimismo. El amigo tiene una conexión, obviamente, con el protagonista, el amante, bueno, pasión, etc. El bufón es el alivio cómico, diversión. El gobernante, control, creador, innovación, el cuidador, ayuda, rebelde, liberación y cambio, mago, inspiración. Eso define un poco a las motivaciones de cada, ¿cómo decirlo?, de cada secundario. Vale decir de que esto no es algo rígido, sino que son derivados de ideas o conceptos, y hay una cosa que hay que tratar de evitar, es el caer en estereotipos. ¿Tá? Se me ocurre, nada, en extremos, en forzar caracteres, ¿no? Pasa mucho en historias antiguas, que cómic, manga, lo que sea, que bueno, ahora también, el alivio cómico en Spider-Man, la última, bueno, es como quién corno quiere ser el alivio cómico, ¿no? Nadie es el personaje que nadie quiere ser, porque generalmente es el. Tiene alguna característica, para no ser duro con nadie, tiene alguna característica graciosa o poco heroica, ¿tá? O todos me entienden, creo. Lo cual, bueno, eso esperemos que en algún momento cambie un poco más. Dos cosas que me surgen es, ¿qué pasa cuando el protagonista, perdón, cuando el secundario se vuelve protagonista? Yo iba a decir de que detesto un poco eso, especialmente en el manga, o como una forma de estirar. Eso ahí sí me molesta, pero no me molesta nada cuando lo hacían. Hace mucho que no leo X-Men, pero cuando lo hacían antes, Claremont, por ejemplo, cuando te hacía un spin-off o un derivado o una historia de alguno de los personajes de la Patrulla X, para los que leímos en español también. Se me ocurre otra que era. Ay, se me fue la última. No era esta, pero se me viene a la mente y sé que la tiro. ¿Puede el protagonista volverse secundario? Es una gran pregunta, ¿eh? O por lo menos una pregunta interesante. ¿Se puede hacer eso? Es anotarla, porque está buena para charlarla. Y a lo que vos dijiste, ¿qué pasaba cuando el secundario deja de tener relevancia? Bueno, creo que está respondida. Hay que sacárselo de encima de una manera lo más orgánica posible para que no se vea como no se vea el recurso. Si tiene que volver, volverá porque cada secundario representa algo. Ahí está mi gato. Cada secundario tiene una función. A mí me pasa que cuando vuelven, no me gusta, es como un poquito, si no está bien construido, un poquito Deus Ex Machina. Entonces tiene que estar bien construido para que no sea como apareció cuando más lo necesitaba. Pero bueno, me estoy olvidando un punto, pero nada, creo que el último punto era ese, cuando el secundario se transforma en villano. O el secundario se transforma en héroe, ¿no? Cuando cambian de roles. Lo único que se me ocurre decir en este momento es que, bueno, que hay que construirlo. Hay que ir. Hay que ir llevándolo para que no sea algo. Si bien tiene que ser, cuando hay una traición, tiene que ser inesperada. no puede ser 100% inesperada. En algún punto el traidor avisa, pero solo lo ven, lo tienen que evidenciar algunos lectores. Si no lo ve ninguno, te lo sacaste de la galera. Si lo ven todo, es muy obvio. O sea que tiene que ser sutil, digamos. Claro, una cosa que tiene que ocurrir en esos cambios de roles, digamos, cuando un personaje como que se pasa de... o pasa a ser el villano, o el héroe pasa a ser el villano pasa a ser un héroe, o hay esos movimientos de roles, dejando de lado que el lector, digamos, sin tocar el tema que el lector pueda prevenirlo o no, es importante que el escritor pueda manejarlo. Y que no en el momento, en el transcurso de escribir la historia, sin que lo quiera, se vuelva más importante y más importante el villano, o digamos genere más empatía en el lector que el héroe. Eso sí sería un error de escritura, porque bueno, o sea, se nos escapó la historia y quizás tenemos que revisar, quizás tenemos que cambiar los roles de los personajes, o encaramos la historia diferente. Quizás el héroe era otro, entonces quizás tenemos que contar la historia diferente. Yo en mi caso tengo un personaje, bueno, en este caso, bueno, quizás no conviene hablar ahora, pero bien dijiste vos, en algún momento los personajes secundarios tienen que tener su historia, si es que tienen un cierto peso en la historia, en la narración. En el caso de Ragnar, el líder villano va a tener una historia, y para justificar su accionar, yo ahí tengo que cuidar que no se vuelva más interesante que el personaje principal, nada más que eso. Una cosa interesante que mencionaste, que yo nunca a veces lo he tenido como muy claro y a veces lo voy investigando, pero o sea, no lo estudié en profundidad, pero sería interesante en el momento charlar sobre las diferencias de arquetipos y estereotipos. He escuchado algún escritor que plantea que los los estereotipos son buenos en la historieta, o en ciertos géneros narrativos, pero es cuestión de porque facilitan la identificación de los personajes. Pero bueno, sería interesante poder plantear un estereotipo que luego pueda ser roto, digamos, romper ese estereotipo y transformarlo en otra cosa, simplemente para generar atractivo en la narración de la historia. Ahí no estoy de acuerdo, porque el villano te puede dar más empatía que el héroe, es más, pasa mucho. Me viene a la cabeza la broma asesina, qué sé yo. Está bien, ahí el protagonista, ¿quién es? El Joker, pero es el villano. Se me ocurre, no, hay tantos ejemplos que no se me ocurre ninguno ahora, pero pasa mucho. De hecho, es necesario que el villano te genere empatía para darle más tridimensionalidad. El problema es cuando es chato, cuando es unidireccional y ya pierde corporeidad. O sea, no es de cartón, es un villano de cartón, de teatro viejo, de... El villano es villano porque a veces porque opina distinto que nosotros, ¿ok? Depende de la óptica de cada autor, el villano puede ser el héroe. Ejemplo, en Sudaka se pelea contra un sistema político que para otra persona puede pensar, bueno, este tipo está peleando contra el capitalismo y yo estoy re chocho con el capitalismo. La verdad, nunca fue mejor. Está bien. Yo considero que si bien ese sistema que hay, está haciendo que el mundo se vaya al tacho. Entonces, bueno, esta es mi postura. Que quizás en otro momento pueda cambiar un poco, o pueda cambiar solamente para contar otra historia, no lo sé, no lo creo, porque No me gusta contar muchas historias. Me gusta enfocarme en una y darle vuelta y vuelta y vuelta. Por otro lado, lo que vos decís del estereotipo, arquetipo y todo eso, depende del género. O sea, si es una de bárbaros, el género te permite eso. O sea, el guerrero nunca va a ser flacucho. O sí, pero va a transformarse de alguna manera o no, pero vos ya sabés que es el héroe, porque generalmente es muy difícil que se salgan del arquetipo del héroe en los bárbaros, en la espada de brujería, aventura medieval, llámale como quieras. Y eso es bueno o malo, y depende, qué sé yo. Uno, lo importante siempre, siempre, siempre no estafar al lector. O sea, yo te prometo que vas a leer una de género clásico, bueno, es eso. Por eso después ahí está el problema de las malas críticas cuando le piden a una obra lo que la obra no es. Y la sacan de contexto, la sacan de género, la sacan de todo. No, no, no. El análisis certero es entender el tiempo, el espacio y qué es lo que propone la obra. Pero bueno, nada, qué sé yo. Después en otras historias, capaz que más complejas, el cambio de, qué sé yo, de arquetipo se puede dar, pero va a generar, estoy tratando de filtrar lo que se me está ocurriendo, pero va a generar un, no lo voy a filtrar, pero ahora lo voy a decir, pero estoy tratando de no ser tan bestia. Se puede dar, pero como una vuelta de tuerca. Ejemplo, el protagonista el protagonista termina saliendo con la madre, o sea, termina siendo la amante la madre, o sea, qué sé yo, puede pasar, no sé, en alguna historia puede pasar. Es una vuelta de tuerca, muchas veces una vuelta de tuerca o un alivio cómico. Así que bueno, yo, salvo que vos saques algo de la galera, yo creo que estoy. Quizás nos faltó las historias de grupo en la cual los secundarios, pero creo que un poquito lo dije con los X-Men, que a veces son protagonistas y secundarios al mismo tiempo, de acuerdo a quién. No, en realidad es fácil. Los que son protagonistas son los que llevan la historia, entonces sería una historia coral. No sé qué pensás de eso, pero creo que yo ya estaría. Si querés tirar algo más, dale. Y si no, despedite y llévatelo. Una sola acotación, que es que vos me decías que no estabas de acuerdo. Y entiendo, pero yo lo que planteaba es, si el escritor tuvo la intención de que el villano generara más empatía que el héroe, porque lo quería llevar hacia el punto de vista del villano, está perfecto. El tema es cuando el escritor quiere sostener al héroe como el principal y quiere generar más empatía con el lector, pero lo logra con el villano. Entonces, tiene que ver con esto, decís, ¿a dónde querías ir? Decía, bueno, el guionista no fue a donde quería ir y le salió otra cosa. Ahí creo que no está bueno en ese motivo. Así que bueno, si te parece, sí, los vamos cerrando acá. Y en algún otro momento profundizamos algún otro tema. Bueno, fenómeno. Entonces nos podemos ir despidiendo. Una última cosita que nos quedó en el tintero. A la hora de crear personajes secundarios, es como crear protagonistas. O sea, son secundarios que pueden llegar a ser protagonistas. Entonces, yo tengo un... Nada, no es un truco. Es simplemente escribir un poco de los... No de todos, pero de los más importantes, serán 3, 4, lo que sea. Escribir un poquito una mini biografía, un mínimo desarrollo. ¿Por qué? Para darle credibilidad al personaje secundario, para que tenga una mínima voz, para que tenga una evolución. Para que tenga una motivación, etcétera. Si bien no se desarrollan tanto como el protagonista, se manejan lateralmente, pero siguen teniendo relevancia, es como una historia paralela, entonces es conveniente tenerlo bien desarrollado porque si no pierde coherencia, por lo tanto te desarma toda la historia, pierde coherencia el protagonista por rebote. Y no es conveniente para mí que sea. A veces puede llegar a ser más llamativo, porque nos damos determinados gustos o libertades, que el protagonista. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Tá? Como un ejemplo de ello es, si no lo leyeron, léanlo. La serie Necrodamus de Oesterheld, Slavich, Ray Collins, dibujado siempre por Horacio Lalia. El secundario es Gore. Y un terciario secundario también es Lepra, el perro. Gore, por momentos, cuando la historia la lleva a Gore, hasta te diría que es más interesante que Necrodamus. Es más rica, tiene mayor juego, más variantes. Te genera una empatía total, es como diría Horacio, un contrahecho, un deformado, es una persona, pero al mismo tiempo es un demonio y tiene poder. Y esa dualidad es muy latente, esa contradicción está muy latente, entonces es muy interesante. En cambio, Necro no tanto, porque si es un demonio, se ve como un muchacho, un galán, ¿tá? Y por último, Lepra es un perro mal llevado, pero es totalmente funcional a la trama. Cuando a veces hace algo, te está marcando, te está haciendo avanzar la trama más rápido que otros personajes. Porque cuando muerde a alguien, cuando se queja, cuando. Nada, es el alivio cómico porque con Gore hace una dupla espectacular. Y cuando falta, no es spoiler decir que en algún momento no está, capaz que vuelve, capaz que no, no sé. No, ya todo esto es spoiler, pero se nota la ausencia. No dije nada, no dije nada, no dije que nada. Entonces, bueno, nada, hasta acá llegamos, si no se hace muy largo. Gracias, el que llegó hasta acá es un amigo de la casa, gracias por tolerar todos estos desvaríos. Yo quiero aclarar de mi parte que no tengo ninguna verdad revelada. Lo único que estoy seguro es que tengo dudas. Y bueno, para eso está hecho estas charlas con Hernán, que es ir compartiendo dudas, ir escuchándonos, escuchando al otro. Y bueno, de esta manera nos vamos ayudando entre todos. Les propongo que en los comentarios de los posteos. Tienen sus dudas, tienen sus opiniones, porque bueno, esto es bienvenido, van a ser nombrados al aire lo que quieran, los que quieran, y bueno, esto es así, es un feedback constante, nos vamos ayudando entre todos. Y bueno, esto es HA Comics, el podcast. Nos vemos, amigos, en un próximo capítulo. Hasta luego. Si llegaste hasta acá es porque soportaste nuestros desvaríos varios. Seguinos en hacomics.wordpress.com y recordemos que a la historieta argentina la hacemos entre todos. Nos vemos.